Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, amigos, amigas de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy les digo, prepárense un matecito, un whisky, lo que tengan a mano y quédense, porque tenemos cantidad de información, mucha información, mucho tema polémico va a haber hoy, o bastante, así que te pido que te quedes de ese lado para que puedas disfrutar del programa o de la música también. Y de las noticias, digo, hay noticias que van a resultar polémicas. Aparte, en un rato va a pasar también por acá Carlos Saiman, el tenor, va a estar un rato, un bloque acá con nosotros, charlando un poquito sobre alguna actuación. Así que te digo, quédate ahí. Dayana Fernández está en la operación técnica, la saludamos. Camilo en la producción. Hoy está Camilo con camiseta de Boca, estoy yo con camiseta de Boca, 114 años. Hoy los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos la mitad más uno de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, y después los del mundo, del país y del mundo, están festejando que hace 114 años en la República de la Boca, en el barrio de la Boca, nacía Boca Junior, ¿eh? Así que lindo, un buen momento estar con una camiseta de Boca puesta. Uno respira como mejor, respira como si estuviera, no sé, liberado. Así que tenemos, no quería dejar de decir algo sobre un tema. Hace un par de días, el lunes, nos enteramos de cuál había sido el resultado del juicio por el asesinato de Kevin Venegas. ¿Se acuerdan? Kevin Venegas, asesinado en el año 2013 en la Villa Zabaleta, en la Villa 21-24. Ese chico de 9 años que quedó en el medio de una balacera. Bueno, había un solo imputado y procesado, que era Daniel Andrés Stolf, que era el prefecto a cargo del operativo, el que tendría que haber evitado que mataran a este chico, que por desgracia no fue el último que han matado en un tiroteo en la villa, acá en la ciudad de Buenos Aires. Le dieron un año de suspensión y 12.500 pesos de multa. Una vida de un chico, 9 años, un año de suspensión, el prefecto Stolf, 12.500 pesos de multa. Yo cuando veo esto, hace un tiempito atrás veíamos lo que pasó con los 89 muertos de La Plata, que también le dieron 12.500 pesos y una inhabilitación para el que estaba al frente de Defensa Civil. Y resulta que por una vuelta por velocidad es 12.500 pesos, 12.300 y pico pesos. Sí, una boleta por ir... bueno, tengo una yo, que iba en un lugar que se podía ir a 120, iba a 130, 12.500 pesos. Es decir, que una vida de un chico de 9 años, 89 vidas en una inundación, es lo mismo, se paga lo mismo que correr con un auto. Bueno, no sé, me resulta extraño. Por lo menos, ¿no? Con justicia así no vamos a andar bien en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, eso pasaba. Les cuento también que acá en la ciudad de Buenos Aires me acaba de llegar, arreglaron los médicos de la ciudad, la Asociación de Médicos Municipales arreglaron la paritaria. Es una paritaria, bueno, los médicos sabrán cómo buscarla, está en la Asociación de Médicos Municipales, fue aprobada por los 130 representantes del Consejo Médico, y es una paritaria que por supuesto es a la baja, como todas las paritarias, pero que tiene una cláusula de gatillo. Digo que es a la baja porque en general se empieza a recuperar el salario, pero el salario perdido el año pasado no se recupera, y ese es el problema fundamental. Así que en la ciudad de Buenos Aires han acordado, recordemos que también habían acordado los docentes, pero hay mucha bronca en las bases porque no se recupera, porque por la recuperación se da un bono, en el caso de los médicos 10.000 pesos, en el caso de los docentes 7.000, pero no se recupera. Así que en la ciudad de Buenos Aires seguramente vamos a tener problemas en el momento que se tengan que volver a abrir las paritarias en junio, en septiembre, por las cláusulas gatillo, y bueno, seguramente va a ser un año muy conflictivo, pero lo que me llega es que arreglaron. Por otro lado, el fin de semana aprovecho para leer lo que me han mandado los médicos. Se hizo una reunión abierta en la Facultad de Medicina para organizar un plebiscito en los hospitales porteños que refleje el rechazo a la carrera trucha, dicen ellos, de Larreta y Sutegba, el acuerdo que hubo entre Sutegba, el sindicato de trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, y Larreta. Van a hacer un plebiscito y seguramente harán movilizaciones para hacer una carrera profesional que no sea la que se votó en la legislatura. Se va a intentar cambiar esa carrera, y eso también va a generar luchas en algunos hospitales, porque muchos enfermeros y enfermeras están, digamos, preocupados porque tienen salarios muy bajos, y con una carrera profesional de verdad podrían tener mejores salarios. Así que eso está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Les cuento también, antes, ya que estamos hablando de todas cosas que pasan en la ciudad, que en la ciudad se va a hacer el 4 de abril una marcha que seguramente va a ser multitudinaria, porque llamó la CGT y la CTA, de Hugo Yasky, que ahora tiene como aliado a Micheli, que recordemos que Micheli rompió con la gente Godó y otra gente, y ahora está pegado a, ya que como no tiene muchos sindicatos, está pegado a Yasky y a lo que haga Yasky y a lo que haga la CGT. Pero acá lo diferente, porque lo que se plantea es una movilización, ¿no?, que va a ser de Plaza Miserere. Ténganlo en cuenta, mañana a las 11 va a haber una fuerte movilización de Plaza Miserere hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio. Los reclamos son en contra de la política económica de Macri. Recordemos que son esos los reclamos. Pero, y en esto quiero corregirme, porque por ahí en algún otro programa hasta ayer no era así, y dije que había un solo gremio que paraba en la ciudad de Buenos Aires, y en realidad en la ciudad de Buenos Aires para UTE, es decir, paran los docentes, para UTE, los docentes no creo que paren. Porque en realidad los docentes querían participar de la marcha como estaba acordado. UTE que evidentemente, vaya a saber por qué, decidió hacer un paro. Pero Ademis, que no había decidido hacer el paro y que aparte iba a ir en la otra, en otra marcha que se va a hacer, porque no va en la marcha de la CGT y de la CTA, porque están en desacuerdo con estas marchas, que lo único que hacen, según Ademis y los partidos de izquierda, es desactivar todo lo que se está generando. También decidieron el lunes que iban al paro. Va a ser un fracaso el paro, ya se los digo, mañana el paro no se va a sentir, el paro docente, porque justamente no hubo un debate de los docentes, hubo una imposición desde la cúpula de la burocracia de UTE, y en este caso también desde Ademis, pero Ademis es un sindicato, recordemos que tiene nada más que 2.000 afiliados. Bueno, los docentes, los 32.000 afiliados están repartidos en 17 gremios, y los que paran son dos que tendrían alrededor entre los dos gremios de 10.000, 11.000 afiliados. Pero a su vez ni los propios afiliados a UTE, por lo menos lo que uno ha visto, están dispuestos a parar, porque estos paros así muy generales, ahora se le agregó, como es todos los años, que es el asesinato de Fuente Alba, que se cumple el aniversario ahora también, pero los docentes seguramente van a hacer paro cuando les lleven propuestas concretas, cuando hagamos un paro por un aumento de salarios, hagamos un paro por tal cosa. Estos paros contra la política económica, contra la destrucción de la escuela pública, contra... así que son muy abarcativos acá en la ciudad de Buenos Aires, nunca se cumplen. Por ahí habría que explicarlo mejor. Bueno, ustedes que han escuchado, yo todo esto lo he comentado y hemos hablado con dirigentes y se lo hemos dicho, y porque los días de paro yo suelo recorrer los lugares, y en los últimos paros que hubo docentes acá en la ciudad de Buenos Aires, ningún paro superó el 25 o el 30%. Así que, bueno, eso también. Recordemos entonces el 4 de abril en la marcha, paran UTE y Ademis, es decir, paran los dos sindicatos docentes, y la izquierda va a hacer una marcha desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo a las 14 horas, porque dicen que no quieren ser usados por la CGT y la CTA, que en realidad hacen una marcha que no tiene continuidad en la lucha, y que todos saben que están negociando. Bueno, sobre todo la CGT, que está negociando el tema más dinero para las obras sociales, y aparte están tratando de imponer en este año electoral, como han hecho en otros momentos, ¿no?, la CGT, y como ha hecho la CTA, sobre todo del diputado kirchnerista Hugo Yasky, marchas para fortalecerse en la contienda electoral. Así que bueno, no obstante, lo que sí tenemos que decir, que acá en la ciudad de Buenos Aires estamos atravesando una crisis total. Y yo lamento mucho que tengamos estos gremios que hay, porque si no hubiera estos gremios se podría estar llevando adelante una lucha acá en la ciudad de Buenos Aires contundente, porque la crisis es contundente. Ahora, llevar una lucha para que se vaya un gobierno y venga un gobierno que fue igual, y la verdad que a muchos no les da. No los entusiasma eso, ¿no? Entonces ese es el problema que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Porque después toda esta gente que dice defender a los trabajadores y no los defiende, soluciona sus problemas, arregla acá, arregla allá, primero arreglan con Macri y van a las elecciones con Macri, después arreglan los mismos, arreglan con Cristina, después arreglan con Rodríguez Larreta, después arreglan con Recalde para ir de oposición o no, y bueno, y en el medio quedamos nosotros, que estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Y digo que acá en la ciudad de Buenos Aires el momento todavía es más difícil que en otros lados, porque este mes, cuando ya parecía que se iban calmando las aguas con los aumentos, aumentó 29% el gas, así que ahora en abril vamos a tener un 10% más al que pagar de gas, un 9% en mayo y un 8% en junio. Nos van a hacer un descuento del 22%, pero que después nos lo van a cobrar cuando haga más calor y se gaste menos gas, ahí nos van a meter. Es decir, van a tratar de compensar de que siempre paguemos mucho. Todos los meses vamos a tener que pagar mucho. Así que ahí sí que tenemos tarifazos fuertes. En el subte también, ese fue en abril a 19 pesos, en mayo se va a ir a 21. Dicen las concesionarias y el esbase que el boleto tendría que valer 23, que eso es lo que les cuesta, pero la realidad que la situación es bastante difícil para los trabajadores acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo hablo así acá en la ciudad de Buenos Aires porque seguramente nos escucha también gente del interior del país, y cuando le digo que el subte vale 19 o le digo que el colectivo vale 20, me dicen, loco, yo esto lo pago hace más de un año, ¿no? Seguramente aquellos que nos escuchan del sur, o que nos escuchan de Santa Fe, o de otros, o de Córdoba, están pagando esto. Por eso digo, para nosotros, para la ciudad de Buenos Aires, son muy fuertes estos tarifazos. Y el otro tarifazo que también hubo acá en la ciudad es el de las naftas. YPF aumentó el 4,72%, el 4,9% Action. Shell aumentó el 9,5%, pero después tuvo que dar marcha atrás porque si no, no le vendía un litro de nafta a nadie. Así que aumentó el 4,5%, prácticamente lo mismo que aumentó YPF y Action. Es decir, estamos en un momento muy crítico. Pero nosotros te lo tenemos que contar, porque así es la vida, ¿no? Lo bueno sería que yo desde acá te pudiera decir, mira, hagamos esto, que con esto vamos a lograr mejor distribución de la riqueza, pero hace muchos años que se vienen profundizando los ajustes y que nosotros no tenemos ¿Con quién agarrarnos para avanzar hacia un lugar mejor? Esto es un capitalismo obsoleto, ¿eh? Porque salvajes son todos los capitalismos, pero este encima es obsoleto y las recetas son siempre las mismas, y los que la juntan con pala se la llevan con pala, y siempre tienen quien se las haga llevar con pala, y cuando protestan los grandes capitalistas contra un gobierno no protestan porque los esté perjudicando en las ganancias, porque ningún gobierno le ha puesto coto a las ganancias, está todo muy concentrado, hacen lo que quieren con todo, con los alimentos, con todo, solamente al revés, protestan por derecha, porque no quieren ir en cana porque son coimeros, por eso protestan los empresarios, no protestan porque ganan poco, protestan porque no quieren estar presos por dar coima. Así que bueno, esa es la situación en la cual nos encontramos acá. Yo te pido que te quedes, vamos a escuchar un tema musical y quédate. Mira, va a estar Simon. Vamos a tratar de hablar con gente que tiene créditos de uva acá, los créditos estos que se lanzaron acá en la ciudad de Buenos Aires. Va a estar Camilo hablando del Bafisi. Y alguna nota más. Tenemos alguna nota polémica que estamos tratándola de arreglar. Porque hoy nos enteramos que andan por acá, por la ciudad de Buenos Aires, familiares de detenidos desaparecidos de Venezuela. De eso también vamos a hablar. Parece que hubo un acto ahora de los familiares y de alguna organización de izquierda, porque evidentemente no toda la izquierda coincide con que hay que bregar por los derechos humanos en Venezuela. Bueno, esas cosas que suelen pasar. Vamos a empezar con Mariel. Mariel va a actuar el 13 de abril a las 21 horas en el Centro Cultural Chauché Club Vélez Alfie 222. Yo dije, y estamos, desde que empezó esta temporada, estamos pasando los temas de aquellos que nos mandan temas, de aquellos que están empezando en lo artístico. Así que Mariel canta Miedo al Amor. Dale. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Con el tema de la crisis que estamos viviendo, recién hablábamos un poco al comienzo, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, entre los problemas que hay, hay un sector de la sociedad que había logrado, muy pequeño el sector, ¿no?, que había logrado que se le adjudicaran unas viviendas en el barrio Olímpico. ¿Se acuerdan? Se construyó un barrio olímpico que era para los atletas con los juegos acá del año pasado de Buenos Aires, y bueno, y todo eso después se puso a la venta, pero el tema que ahora tienen serios problemas los adjudicatarios del barrio Olímpico, y por eso queríamos hablar con ellos. Agostina López es una adjudicataria y está en línea. ¿Cómo te va, Agostina? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a vos que nos das la nota. Agostina, vamos a contarle un poco a la gente cómo acceden al crédito y qué está pasando ahora. Dale. Bueno, les comento para los que no están en el tema o que se quedaron con las notas de los atletas, sí, por el 2018, la idea de la creación del barrio olímpico era dejar un legado en la ciudad, sí, y más que nada una comuna, la comuna 8, Riachuelo, Soldati y Lugano, sí, la cual tiene un déficit habitacional muy grande, dejar un legado en cuanto a la vivienda social, sí. Sí. Esta vivienda social iba a ser supervisada y asignada a vecinos, docentes y policías por el Instituto de la Vivienda, el famoso IBC. Uh-huh. Ahí se abrió una convocatoria muy grande, hubo casi 10.000 inscriptos para 1.050 departamentos, y el IBC hizo una selección, que es un scoring, sí, para entregarte una vivienda de monoambiente, un ambiente, dos o tres ambientes. Uh-huh. Obviamente, todo venía bárbaro, ya que la gran mayoría, policías, docentes, gente de la comuna pudo acceder. El problema es que somos la prueba piloto del Instituto de la Vivienda, por lo cual es el primer crédito que se va a dar en UVAS, la unidad de valor adquisitivo, que es una unidad que se indexa a la inflación. Si ajá, la inflación del año pasado fue del 47%, mi cuota aumentó un 47%. Y ¿sí? Aparte una tasa de interés baja, pero una tasa de interés, ¿no? Sí, la tasa de interés era en un principio 7.9, y en base a las negociaciones con el Instituto de la Vivienda y los vecinos, sí, optaron por bajarla 6.4 en arreglo con el Banco Ciudad para no clientes y 5.4 para clientes. Claro, recordemos, o sea, no, tenemos, porque es aparte de la inflación el 6% más, lo cual... Tal cual. Bueno, entonces nada, finalmente todos fuimos derivados al Banco Ciudad, que realizó otro scoring, y muchos quedaron en el camino en base a su situación crediticia o adentro. El problema que pasa, que todos los meses nosotros estamos haciendo un ahorro previo, ¿sí? Nosotros no conocemos las viviendas, solo las pudimos ver a partir de una GoPro, ¿sí?, de una realidad virtual. Sí. Hasta no pagar la totalidad del ahorro previo o hasta no escriturar, no puedes tocar ni ver tu vivienda. Uh-huh. Y bueno, estos meses son 9 meses, ¿sí?, que empezaron en junio del año pasado, se terminan ahora en marzo, donde el vecino seleccionado iba haciendo un ahorro previo en UVAS equivalente al 6% de la propiedad. Sí. Que bueno, en mi caso, yo te cuento, empezó con 17.000 pesos y está casi terminando a 22.000. Ajá. claramente mi salario no aumentó. Claro, en esa 5.000 pesos ni 4.000. Exacto. Sí. Entonces, ahora Agostina, ustedes están un poco, porque están pagando, pero tampoco saben, no tienen ninguna certeza de cuándo, de cuánto van a tener que pagar cuando entren, es decir, es un problema eso, ¿no? Exacto. Nosotros ahora estamos en un proceso de ahorro previo, después viene el proceso de escrituración y, digamos, el proceso final. Calculamos cuotas de promedio de entre 450 y 600 UVAs, sí. Que eso equivale a de 15.000 a hasta 30.000 pesos, dependiendo la unidad seleccionada. Sí. Y la verdad, empezar con ese monto, con este país, esta situación económica, es muy difícil, porque si vos decís, bueno, pago mi casa, es mi techo, me lo gané, es el esfuerzo de todos los años, este ahorro, este esfuerzo, sí, está bien, yo voy a poder pagar la cuota mes a mes. El problema es que mes a mes me aumenta 1.000 pesos. Claro. ¿Y cuántos años son? 30, ¿no? Mira, te comento, tenemos gente de 50, 52 años que pudo acceder a la propiedad, ellos tienen 10 años, hay, sí, gente que tiene 15, 20, 25 y 30 años, ¿sí? Ajá. Como somos un colectivo bastante heterogéneo de vecinos, se distribuyó en base al banco y las condiciones que te pedían, diferentes créditos, ¿sí? Diferentes años. En mi caso soy bastante joven, así que me tocó uno de 30. Claro. Y ahora, ¿cuál sería la solución para ustedes en este momento? Bueno, a ver. Mira, nosotros al ver que teníamos dudas comunes entre todos los vecinos, como te digo, somos de la Comuna 8, nos conocemos indirectamente, sí, formamos un colectivo que se llama Adjudicados del Barrio Olímpico, podés encontrarnos en las redes, nosotros a partir de las redes terminó siendo un grupo de consulta, de debatir, de apalear las tristezas, y terminó siendo un grupo en lucha de vecinos. Estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo, sí, con la legislatura, algunos referentes que nos han abierto la posibilidad de dialogar y llegar a una solución. Sí. El inconveniente acá está en de base, ¿sí? Tenemos casos donde son 6 personas en un monoambiente. Entendemos que si es una vivienda social, no tiene que priorizarse solamente lo económico, sino que tiene que haber un aspecto justamente social y de contención, y respetar las características de las familias particulares, obviamente, que no se está respetando, y obviamente frenar este aumento desmedido de la UVA, que ya no depende solo del Barrio Olímpico, sino que depende de una decisión política a nivel nacional. Son cientos y miles de familias endeudadas, y todos le tenemos miedo a la 1050 que nos rematen la casa en algún momento. Claro, claro. Ahora, a ver, porque yo el caso concreto de ustedes no el conozco por lo que he podido averiguar en lo que tienen publicado ustedes, pero en el resto de los créditos UVA se están negociando uno por uno y se estiran los plazos. En general es eso lo que está pasando, ¿no? Porque sí, lo que pasa es que vos tenés una sola posibilidad en la vida útil del crédito de renovar. Se extienden 5 años, por ejemplo, la cuota me baja 2.000, 3.000 pesos, pero esos 2.000 y 3.000 pesos me vuelven a los 3, 4, 5 meses. Claro. Así que la verdad, la solución de extender el crédito no es viable no en va. Un país con esta inflación. ¿Y ustedes cuál piensan que es, bueno, un recorte sobre la inflación o cambiar y que sea por aumento salarial, ¿no? Es que sí, la verdad, creemos que lo mejor sería que a nivel político la decisión sea indexar el crédito al salario, que es justamente lo que acompaña. Si mi salario aumenta un 20%, bueno, que el crédito me aumente eso. Claro. Y obviamente que no supere el 25% de mi ingreso. En este caso, entiendo que es un ahorro previo, entiendo que es una comprobación de pago, pero yo estoy pagando casi el 60% de mis ingresos. Y yo alquilo, sufro las consecuencias de los tarifazos del colectivo, vivo el día a día. Y la verdad, si no fuera por mi familia, y muchos de mis vecinos están así, volvieron a la casa de sus padres, tuvieron que vender el auto. Todos hacemos un esfuerzo inmenso porque verdaderamente queremos concretar el sueño de tener una casa propia, y en nuestro barrio, en la Comuna 8. ¿Y no pensás por ahí que la legislatura podría, si tienen el apoyo de algunos legisladores, hacer una presentación de que una parte se haga por salario, o la mayoría por salario, como creo que en los otros créditos UVA están negociando eso también, ¿no? Es la idea, igual estamos a 2 semanas de escriturar la gran mayoría de estos vecinos, pero bueno, lo que salió, te comento, de la legislatura es un pedido de informe a la vivienda, ya que hay bastante desvío en base a lo que nos pasó presupuesto a la Defensoría del Pueblo, hay desvío de dinero, hay instalaciones más, y nosotros al final terminamos siendo eléctricos, pagó sí. la licitación, hay un inconveniente ahí que la verdad nosotros como vecinos no nos involucramos, obviamente, lo conocemos, y los legisladores dijeron que antes de realizar un proyecto de ley para el Barrio Olímpico que anexe la ley del 2016 de creación del predio, lo que hay que hacer es resolver las cuestiones económicas y legales de adjudicación, ¿sí? Así que lo que salió primero es un pedido de informe el 6 de marzo, tiene 30 días hábiles, esperemos que se respondan estos días, que haya una respuesta. Te comento que los pedidos de informe sí. por el Ejecutivo y demás a veces no tienen respuesta, ojalá que claro. sea así. Sí. Y bueno, más que nada el trabajo después con la legislatura es que abran la Comisión de la Vivienda, presidida por la señora del PRO, Lía Rueda. Uh-huh. La verdad la señora se mostró muy atenta en cuanto a recibirnos y escucharnos, pero la Comisión de la Vivienda no se abre y uh-huh. los opositores son muy pocos, sí, es minoría en la legislatura, el oficialismo tiene casi 12 personas más claro. y la Comisión no se abre. Si la Comisión no se abre, nosotros no podemos tener ninguna resolución en cuanto a lo político, sí, a lo legal. Uh-huh. Bueno, Agostina, claro, a mí me parece lo fundamental, porque lo que se había hablado de eso, que era vivienda social, ¿no? No votó una ley la legislatura que eso era vivienda social. Si es vivienda social, tiene que tener otro tratamiento, ¿no? El mismo tratamiento que cualquiera que compra cualquier cosa, ¿no? Exacto. Esa y la verdad, si es vivienda social, tenemos casos de gente que tiene muchos hijos, 4 o 5, y tiene un 3 ambientes porque verdaderamente necesita brindarle un espacio y una privacidad a sus hijos, y esa persona hoy en día está pagando 30.000 pesos, que de social no tiene nada, se están uh-huh. achicando, como te decía, ellos volvieron a la casa de sus padres. Sí. Doy ejemplos de los vecinos que verdaderamente estamos todos con una soga en el cuello, porque de social esto no tiene nada, sí. y verdaderamente no queremos ser una prueba piloto de los créditos en UBA, el Instituto de la Vivienda, queremos tener nuestra casa, y bueno, nos juntamos, este colectivo lo armamos, y salimos en tu radio, en otros espacios, porque verdaderamente necesitamos que se difunda y se abra la comisión, que haya una respuesta. Uh-huh. Está claro. Agostina, cerrá la nota como te parezca, y yo desde ya te agradezco. Bueno, yo te quiero agradecer a vos por el espacio. Bueno, ojalá que nos crucemos en otra nota y que termine esto bien. Y pedimos, los adjudicados del Barrio Olímpico, una decisión política, que se abra la Comisión de la Vivienda, que se trate y se regule la ley del 2016 que decía que el Barrio Olímpico iba a ser un legado para la ciudad y iba a resolver el déficit habitacional de la Comuna 8. Gracias. Muchas gracias, Agostina. Chau, hasta luego, gracias. Bueno, escuchamos a Agostina López, adjudicataria del Barrio Olímpico. Bueno, lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Este tema del momento que estamos viviendo, la inflación. Atrás están, uno que a veces habla y habla de números, pero atrás de los números estamos nosotros, estamos las personas, estamos el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hay cosas que hay que resolverlas, y uno cuando ve que hay plata, en la ciudad de Buenos Aires hay plata, encima que son pocas las viviendas que se entregan, encima que se hace un scoring, esto es por puntaje, no todo el mundo tiene acceso porque se presentaron 10.000 personas, después antes de que pueda disfrutar de la vivienda ya tenés que pagar 3 veces más la cuota de lo que empezaste a pagar, y bueno, tiene que haber una solución, ¿eh? Vamos a escuchar a Lucho Guedes, que con todo un grupo de gente van a estar en el Festival de la Música del Sur. Esto se va a llevar adelante el 5 de mayo en el Centro Cultural Morán, en Pedro Morán 2147. Como la entrada va a ser gratuita, y esta es la gente que va a participar, los escuchamos. Lucho Guedes, Soy una tarada, de con Soledad Villamil, ¿no?

para que den cumplimiento a las obras de provisión de agua y cloacas comprometidas por la empresa AISA en el año 2007 y supuestamente nunca construidas. Este es un convenio para la recuperación de infraestructura hídrica de los barrios de La Cava, en donde debían desarrollarse. Esto es un problema grave porque se está construyendo a rolete y sobre todo esto se está agravando por la situación con el nuevo código urbanístico. Se está construyendo a rolete en Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Caballito, Palermo, Coghlan, Núñez, y tienen problemas con la infraestructura. Entonces ya se ve en algunas casas, en algunos departamentos, se ven que empiezan a tener menos agua que lo que tenían antes en esos barrios. Bueno, aparentemente, por eso hay un pedido de informes, esperemos que lo contesten, porque como decía Agostina, a veces los pedidos de informes no los contestan o los contestan después de un tiempo. En general se contestan rápido si son pedidos de informes y las cosas son favorables. Acá sí. Dicen sí, AISA está construyendo todo lo que se había comprometido, bueno, listo, eso lo presentan enseguida, pero como parecería que no es así, este pedido de informe que entró la semana pasada, estamos esperando que lo conteste. Nosotros vamos a seguir este tema porque son temas que también tienen que ver, porque aparte de la inflación, aparte de todos los problemas que tenemos encima, viste que cada vez en los barrios tengan menos agua, cada vez que tenga más edificios, que esté todo colapsado como está, es un problema. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, hoy el movimiento Barrios de Pie hizo una presentación ante la Secretaría de Comercio por el faltante de la leche de la Serenísima, la Armonía, que es la leche de precios cuidados, que tendría que estar alrededor de 25 pesos y que uno va a los supermercados y que hace tiempo que no está esa leche, y apareció un poco la semana pasada porque decían que la Secretaría de Comercio había arreglado con la Serenísima, los había apretado porque saben cómo es la cosa, no quieren vender la leche barata porque ganan muy poco con la leche barata. Inclusive ganan poco con toda la leche fluida. Por eso faltan a veces. Yo, por ejemplo, ayer estuve en el supermercado Coto y no había leche de ningún tipo. No había la Serenísima y no tampoco había la marca de ellos, que es más barata y que también la hace la Serenísima. Es decir, ¿qué pasa? Por el tema del dólar, la exportación está vendiéndose leche a rolete. Entonces, ¿qué hacen los empresarios y sobre todo los que tienen una posición dominante como la Serenísima? Y no entregar leche para nuestros pibes, leche barata para nuestros pibes. Así que bueno, hoy Barrio de Pie hacía una presentación ante la Secretaría de Comercio. Esperemos que se pongan las pilas en la Secretaría de Comercio. Y además, bueno, que se ponga las pilas la Serenísima, que empiece a entregar la leche. No obstante, el día de lunes también esta organización fue al Coto del Abasto y al Coto de Constitución para pedir ahí leche para los chicos. Bueno, vamos a adelantar la tanda. Está con nosotros Carlos Saima, vamos a estar un ratito con él charlando un poco y después quédate porque todavía hay cantidad de cosas, tenés cantidad de cosas. We'll be right back. movió el banco y ya está ahí Soledad Vázquez. ¿Qué tal, Sole? ¿Bien? Bueno, hoy sabés que es el 114 años de Boca, ¿no? Nos felicito, Sole. Y por lo menos tiene algo que festejar. Claro, muy bien. Como dijo Se. ¿Qué tal, Carlos? Carlos Saiman está con nosotros un ratito. Te digo, la vamos a pasar bien ahora con Saiman, porque él canta, es el tenor del rock, el popular tenor del rock. Ahora los vamos a invitar para a dónde va a actuar. No hay más localidades. No hay mal, y entonces lo podemos invitar. No, pues yo le contamos que estuvo, que está. Le vamos a decir que está. En el Marqué Bar, el 6 de abril a las 22 horas, en Escalabrini Ortiz 702. Bueno, si no, dese una vuelta porque se va a escuchar hasta desde afuera. Sí, te juro que sí. Se va a escuchar hasta desde afuera. Sí. Así que bueno, ahí va a estar. La capacidad es limitada. Y tengo dos invitados. Uno viene Osvaldo Moyo. Sí. Y la bomba turca. No, no es la otra. Eso le digo yo. No, para. No, una compañera mía que yo llevé cuando hice Quejó de enamorarse en la playa, en el complejo de la plaza. Sí. Y después hicimos Noche de Radio con ella. Y ahora la traigo acá también, Nancy Hall, que es una gran cantante, aparte una hermosa mujer. Entonces por le digo a la bomba. Bomba turca me va a matar. Ella no lo está escuchando. ¿Por? Bueno, Carlos, ¿esto es el comienzo? ¿Vuelve Saiman con todo? Sí, porque después ya tengo planificado con ella una especie de continuidad de Quejó de enamorarse, que era una pareja que se peleaba mucho, una obra de teatro, ¿no? Y al final se amigan en la primera parte. Y ahora viene la segunda, tres meses después, lo que pasa. Uh-huh. Esa es una, eso es teatro. Y después tengo ya planificado un recital grande, probablemente en Marquí, el grande, o si no, donde Lucy, porque ¿sabes quién es Lucy? No. Bueno, Lucy es el segundo chaván. Es un hombre que ahora tiene 84 años. Sí. Pero vos viste ese Malvinas Argentinas, el complejo. Lo hizo él. Para que te des una idea de quién es. Era el dueño de Aipor, de muchos de los lugares, ahora de Marquí. Era el dueño de Marabú. Ajá. Es un hombre muy grande, un playboy. Ah. Bueno, esperemos, porque dijiste como Chaván, esperemos que no corra la suerte de Chaván, ¿no? No, sea más cuidadoso. También, ¿no? Es un tipo que ayuda mucho a los músicos. Y ahora compró en Niceto. Sí. No sé muy bien qué es lo que compró, pero o ahí o en Marquí, vamos a un restaurante grande, con una banda. Siempre, ya un restaurante grande tiene que llevar banda. Claro. Yo haré lo mío y llevaré una banda grande y otra banda. Ajá. Cosa de hacer un espectáculo de 10 a 2 de la mañana, ¿no? Pero eso después. Bueno, ahora y esta es mi casa, que vamos a hacer un lugar una vez por mes. Me voy a venir sí, a cantarte. Sí, acá estamos una vez por mes, vamos a estar escuchándote. Sí. Bueno, una noche con el tenor el 6 de abril y acérquense por el Marquí, hagan lío, como dice el no, es que a lo mejor ya todos los que están son sentados, pero creo que parados van a dejar pasar, pero es así, ya mesas no hay. Bueno, esto es tener que presentar a un artista que ya no tiene mesa, es medio raro, pero bueno, lo vamos a hacer. ¿Qué querés hacer? Quiero que cantes. ¿Ahora? Si acá, ahora. Ay, ahora sí vas a cantar, ¿o no? ¿Te crees? Sí, ya, no. todo metido ya en el Marquí, así que ahora la gente dice, bueno, pero yo no lo puedo escuchar, lo quiero escuchar acá. Ay, bueno, dale. ¿Qué hacemos? ¿Con qué? Bueno, yo con un tema que lo conocen. ¿Qué es eso? Sí, pero no, te vamos a poner los auriculares. Ah, cierto. Porque si no, ya está. A ver, fíjate ahí, ¿escuchás bien? Cuando yo te hablo, si escuchás bien. ¿Escuchás Habla. Bien ahora? ¿Escuchás Habla. Bien? Sí, ¿escuchás? Sí. Bueno. Ahí, dale. Escúchame, si yo te hago así es que no escucho. Y si te hago así es que es demasiado. Bueno, esto es Radio Verdad. Cuando viene Saiman es Radio Verdad. Acá no soy. Vos empezaste en el 89. El 90, el 90. Yo también empecé en el 90. El 90, claro. ¿Qué sé yo? Somos parte del mobiliario. Claro. Cuando se cuente la verdadera historia de la tribu, acá hay que escuchar. Los tienen que poner. Sobre todo a vos. Vos tuviste mucho. Hay que contarla. Alguna vez vamos a contarla. ¿Te acordás de Damián? Damián Valls. ¿Cómo no? Sí, sí. Me acuerdo de todo. Bueno, va a cantar Carlos. ¡Hacelo por mí! Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. En otra cosa fuiste mucho para mí. Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó. Y ahora sé que no soy mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención. Fuimos presos de un impulso. Yo solo buscaba amor. Y cuando te vi en la calle, no podía evitar que el silencio se adueñara. Me quedaba sin hablar. Yo sé que no servía, la culpa la tuve yo. Si querés poder marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me pides a los dos. ¡Yo me muero! Y al pensar en tu mirada, ya no puedo sonreír. Si querés poder marcharte, solo te quiero decir. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos, te lo muero. Esto cambia toda la onda. Muy bien, ¿eh? Gracias. Bien, Carlos. Gracias. Bueno, ¿una sola hoy vas a hacer? Sí, porque hoy... me estoy cuidando. Pero traje un disco. ¿Trajiste un disco? Ah, el más importante, un ícono. Sí. ¿Qué es eso? A ver, contá. Sí. Bueno, hace muchos años... Yo estaba acá estuve siempre, pero aparte estaba en la ropa, en Campo, 20 sí, años. Sí, estaba acá con Lalomir, ¿no? Y el programa de la con Bob y con Mario, con todos. Sí. Era la rotation. Bueno, Y un día me dice, ¿cómo se llama? Se me fue. Uno de los muchachos, Douglas. Ah. Hay una banda que quiere hablar con vos. Sí. Digo, ¿sí? ¿Quiénes son? Y dice, Los Violadores. Mm. Yo, Los Violadores. Y bueno, me dio el teléfono, llamalo esta noche, preguntá por Pil. Pil Trafo. Llego a mi casa, digo a mis hijos, che, Los Violadores. ¡No, que son muy famosos! ¡Sí, llamalos! ¿Qué sé yo? Pero yo en la rock and pop cantaba ópera, ¿eh? Cantaba, claro. No cantaba rock, ¿eh? Uh-huh. No, no. Bueno, y entonces... El odontólogo del tenor, el tenor odontólogo. Sí. Y entonces lo llamo esa noche, 40 minutos, porque Pirco se pone a hablar, es una cosa terrible, bueno. Y quedamos en que nos íbamos a encontrar en la sala de ensayo que querían hacer la Oda de la Alegría de Beethoven. Uh-huh. Nada menos. Yo digo, Beethoven, bueno. A la hostia, es. Sí. Alta la vara, ¿eh? Bueno, o sea, y entonces voy y me gustaron los muchachos. Uh-huh. Entonces vamos a la sala de ensayo. Empiezan con el tono. Digo, no, yo ese tono no puedo cantar. La. Entonces tú que agarras la guitarra y me dices, este tono te va bien. Hay que saber para hacer eso. Claro. Tiene que ser un buen músico. Y sí, que sí, lo es. Sí, sí, sí. Bueno, y lo ensayamos, pero como un mes y medio. Y me presenté a las 3 de la mañana en Cemento. Y me acuerdo de que fue muy curioso porque, digamos, claro, mucho pool. Yo digo, ojalá que no haya nadie. No, estaba lleno, claro. Sí. Aparte, Los Violadores en esa época, estamos hablando de la época de oro. Y... 90. 90, claro. Bueno, era impresionante. Sí, y mi señora entra 15 minutos antes al camerino y me dice, Darío, vos vas a cantar acá. Le digo, sí, porque. Pues entonces voy a buscar el hospital más cerca. ¿Vos viste la gente que hay, loco, cómo son? Pelos verdes que ustedes escupen. Y yo le digo, y sí, qué sé yo, si está bien ensayado y todo. Pero lo peor de todo fue 3 minutos antes de entrar, viene la mujer de Stuque y me dice, Darío, ¿vos sabés cómo se puede acá? Digo, no, ¿cómo es? Mira, si te escupen está todo bien. Claro, claro. Entonces a mí se me ocurrió, si les gusta, me escupen. Y si no les gusta, ¿qué hacen? Bueno. Tuve que mandar el smoking a la tintorería. ¡Que te re-escupí! Me re-escupieron. De ahí me empezaron a llamar maestro. Estuve mucho tiempo con ellos, al punto tal que compuso una ópera. El Halcón Dorado. Sí, y yo, el Halcón Dorado, me acuerdo. Se inauguró la Bienal. Sí. Que cerró Charly García. Y con mi ópera. Con el Halcón. Que la cantaste acá también, acá adelante. Cantaste la ópera. Era otra. Otra ópera. Odisea Espiacera. Ahí ya estabas con Rata Blanca, ¿no? No, ahí ya con. No. Ahí era yo solo el viajero que iba al espacio y se perdía. La del viaje espacial. ¿Y sabés con quién se encontraba en el espacio? Con Dios. Con Dios, claro. Sí, me acuerdo, vos sé que me acuerdo. Te lo estrenaste acá, claro. en la sala que tenemos. Y después el Halcón Dorado fue por varias salas. Se dio en el Parque Centenario, lo también, reventamos. Claro, claro. Y como es. Y después Pil no podía seguir ya, porque tenía compromisos con Pilsen, que había arrancado, ya se habían peleado, claro, con Los Violadores. Y entonces tuve la suerte de encontrar, dije, tengo que poner a alguien importante. Saul Blanche, uh-huh, el cantante de Rata. Ajá. Y fuimos a los teatros, andó muy lindo, qué sé yo. Bueno, yo te propongo lo siguiente, si te parece. Porque sé que tenés que ir a hacer una prueba de sonido y queríamos que estés temprano. Vamos a poner el disco y... Ese es el... ese disco, espera, antes déjame decir algo. Dale. Ese disco fue el demo del disco, de Mi Vivo Ruidoso, que primero se hizo en cassette, después se hizo en CD... Después se hizo en vinilo, después se hizo en CD, después se hicieron 8 reediciones y el año pasado lo sacaron de vuelta en vinilo. Es un ícono ya. Claro, claro. El himno a la alegría, la oda a la alegría. Claro, ¿eh? En obras sanitarias, en vivo, con el público. Mm. Ahí, vos sabés que hay varias versiones. Bueno, esta es una de las mejores versiones que tiene el Himno a la Alegría. Hay una versión muy buena española de Miguel Ríos, que hizo también el himno a la alegría, que también pero está cantada por un tenor. No, en este caso no. Fuimos los primeros que unimos una banda de rock con un tenor, claro, con la condición que yo puse, que le digo, muchachos, ustedes son una banda de rock y tienen que ser una banda de rock. Si ustedes quieren hacer, por acompañarme a mí, algo sinfónico, va a ser un fracaso. Y si yo quiero cantar como un rockero, va a ser otro fracaso. Así que para que salga bien, tenemos que conservar las identidades. Ustedes tienen que ser los violadores y yo tengo que ser Carlos Sainz. Bueno, y eso es lo que sacó, está en este disco. Nosotros vamos a dejar el disco, te agradecemos ya. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, tenernos en contacto y... El mes que viene te vengo a echar de vuelta. Dale, el mes que viene. Gracias, Carlos Sainz. Escuchen, Oda a la Alegría, Los Violadores y el tenor del rock, Sainz. Gracias. Aires, una forma diferente de perder la razón. Difícil seguir después, ¿eh? Qué bárbaro esto. Carlos Seyman cantando, aparte en alemán, la fuerza de esto, ¿no? Sí, en vivo. Una barbaridad. Y cómo suenan también los violadores, ¿no? Es decir, creo que una de las grandes bandas y de las mejores bandas que hubo en los años 90, ¿eh? Una barbaridad. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo excelente. ¿Te gustó? Sí, excelente. A Carlos lo seguimos. Lo seguimos. Y aparte, bueno, como cantó acá también, Hacelo por mí, ¿eh? Bueno, che, voy a mandar un par de chivos. Vamos. Hoy tenés. Te venís con el Bafisi, ¿no? Sí, arranca hoy el Bafisi. A las 7:30. Sí. ¿Vas a estar ahí? No, hoy no voy a estar. Hoy en la apertura no voy a estar. Bueno. El Bafisi arranca mañana, en realidad. Hoy es la apertura igual. Bueno, sí. Te invito, 4 de abril, mañana, sí. 20 horas, en el CCK, la Orquesta de Tango, de Buenos Aires. Ya pedí las entradas porque son gratis. Entrá a la página y pedí entradas, porque si no te quedás sin lugar. Hoy invito a todos los lugares donde no hay lugar, ¿viste? A toda la gente, a lugares donde ya no hay lugar. Hoy es 3, ¿no? Hoy es 3 de abril. A las 20 horas, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, Rivadavia 8636. ¿Eh? Quiero una Perfecto. Foto después con los dos acá de Boca. Sí, ¿Le podemos pedir? Aclaremos eso también, ¿no? Sí. Hoy es 3 de abril, cumple el Club Atlético Boca Juniors 114 años y hubo una movida desde el club, que todos salgan con algo de Boca. Claro. ¿Vale? Así que estamos los dos con la camiseta de Boca. Por supuesto. Sí, habré usado estas camisetas también. Bueno, yo menos que vos las usé, sí. pero bueno. Te digo de qué año es cada una, quiénes jugaron con cada camiseta. Mira, con la que tenés puesta jugó cada paquete, te digo. ¿Sí? Cada jugador, sí. Esta es la de Palermo, ¿no? Sí, la que tenés puesta es la 9 de Palermo. La 9 de Palermo. Camiseta del año 2010. Claro. Temporada 2010-2011. Palermo con esta camiseta le hace un gol a River de cabeza a Carrizo, que quedó una foto en la que está Carrizo casi sentado en el piso, Palermo cabeceando la pelota y atrás el paraguayo San Román, sí. que parece estar en una posición de más o menos de como venerando a un santo, sería hasta atrás de Palermo como pidiéndole perdón o pidiéndole por favor a Palermo que no les haga el gol ni los mande al descenso, que unos meses después River se fue a la B. Sí, hoy viste que va en cana Pasarela, ¿no? Sí, héroe. Hay que hacerle una estatua a Pasarela al lado de la estatua de Ratín en el Museo de Boca. Claro. Voto eso. No, soy muy malo lo que estás diciendo. Igual vamos a decir la verdad. Mira, yo te voy a contar algo, viste, yo el siempre en esa época seguía mucho cuando se fue River al descenso. Ahora no me acuerdo, el año 2011. Bueno, el gobierno anterior sí. tenía cierta. ¿Cómo te puedo decir? Veía venir que Macri, por su por lo que había hecho en Boca, por lo que hacía en Boca, iba a ser jefe de gobierno y iba a ser presidente. Claro, como que entonces, tenía proyección. El Néstor, que lo veía, eso era muy inteligente, Néstor, sobre todo para la maldad, dijo, hay que cagarlo a Macri, hay que cagarlo. Entonces llamó, primero allá 2003, 2004, 2005, lo llamó a Aguilar, que era el presidente de River. Y esto lo puede contar, por supuesto que no lo va a contar, Alberto Fernández, que era jefe de gabinete. Se reunieron con el presidente de River para ver qué forma lo podían cagar a Boca en los campeonatos. Entonces poniéndole plata a River, bueno, River terminó como terminó, porque todo lo que tocaba Néstor, como terminaba viendo la forma de hacer negocio, empezaron a robar en River, robó Aguilar, después robó Pasarela, robaron todo, hicieron mierda al club. Es decir, lo que querían era potenciarlo para cagarlo a Boca, lo hicieron totalmente mierda el club. Y bueno, y River pagó las consecuencias mucho tiempo. Le pasó lo peor que le puede pasar a un equipo en la historia, lo peor, ¿eh? Podés perder una final de la Libertadores, del mundo, 10 finales de la Libertadores, pero peor que irte al descenso no te pasa. Y eso River se lo debe al gobierno anterior, a Alberto Fernández y a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Así que vos fijate, ya sé a quién votar en octubre. La mezcla política, a Cristina para que haga mierda a River. Que hicieron hacer mierda a Boca, hicieron mierda a River. Pero bueno, lamentablemente nos tuvimos que comer a Macri de por eso. Nos lo tuvimos que comer como jefe de gobierno y ahora nos lo tenemos que comer como presidente. Es decir, y en Boca nos fuimos a Angelici ya 8 años que, y no nos fuimos que... al Boca tuvo unos equipos que no nos fuimos al descenso de casualidad. Claro. Así que también. Y pero hubiera pasado, si te digo, en cuanto el kirchnerismo quiera volverlo a joder a Boca, no te preocupes. Vamos a seguir saliendo campeón. El problema es cuando lo quieran joder a River. Ahí sí vamos a tener problemas. Por suerte Donofrio anda bien con el kirchnerismo. Así que está bien con todo Donofrio. Está anda dando la manito. Bueno, adelantamos la tanda y después hacer la columna. ¿O cómo preferís hacer la columna? ¿Cómo preferís? Porque vamos a hablar con Fabián Harari también. Sí, yo te digo porque exactamente, tenemos una nota. Ya hay gente que sabe que vamos a hablar con el historiador Fabián Harari, porque hoy hubo un acto frente a la embajada de Venezuela, hubo familiares de detenidos y desaparecidos del régimen venezolano de entre el año 2015 y ahora. Se hizo una movida internacional de sectores muy reducidos de izquierda, digo reducidos porque mucha izquierda de hoy tendría que estar pidiendo también por los desaparecidos de Maduro, pero no pide. Se hizo una movida en San Pablo, otra movida en México y acá en Buenos Aires, ¿eh? Y hubo familiares. Y Fabián Harari estuvo ahí, vamos a hablar con él. ¿Qué preferís? Vamos a la tanda, vamos a la tanda y salimos con Fabián. Dale, vamos, y después venís vos. Excelente, con toda la información. Tal vez no toda, tal vez una parte, y vamos con competencia la semana que viene. ¿Estudiás entonces? ¿Vas a estudiar mientras hablamos? Sí, no. voy a seguir mi laburo de coordinador de aire. Dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, se movió de nuevo el banco. Está Paula ahora en la operación técnica. Gracias, Paula. Ahí nos estuvo sacando unas fotos para celebrar el cumpleaños de Boca. Bueno, hoy hubo frente a la Embajada de Venezuela un acto para reclamar por los desaparecidos y asesinados del gobierno de Maduro. Participaron, entre otros, familiares de desaparecidos y organizaciones de izquierda. Esto igual... estaba Razón y Revolución y alguna otra organización de izquierda. Yo ya comentaba recién que esto también se hizo, este reclamo, en México y en San Pablo. Y por este tema estamos comunicados con Fabián Harari, miembro de Razón y Revolución, docente de la UBA, historiador. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Un gusto de poder charlar nuevamente con vos. Estuve en algún momento en el estudio también. Estuviste acá con nosotros, sí, alguna vez hay alguna... Sí, sí, está todo documentado. Bueno, Fabián, contame un poco, porque es un tema... El tema de gobierno de Maduro, un tema muy polémico para muchos sectores de la izquierda, ¿no? Pero por otro lado, bueno, lo que no debería ser polémico es que se reclamara por los desaparecidos, ¿no? Bueno, mira, me parece que en Venezuela está ejerciendo directamente una dictadura. Sabemos que en términos incluso puramente democráticos o puramente dentro de la legalidad que uno podría llamar burguesa, Maduro cerró el parlamento, es decir, le quitó legitimidad al parlamento que había, el cual había sido votado por elecciones. Claro. Después convocó unas elecciones, una constituyente trucha, donde no permitió que los partidos se presentaran. Y lo más importante es que no permitió que se presentara ningún partido que llevara el nombre de socialista. Por lo tanto, proscribió a la izquierda en esas elecciones, uh-huh. Constituyéndose, efectivamente, como decía, en una dictadura con un excesivo poder a los militares, con la represión de cualquier manifestación política, sobre todo viniendo de la izquierda. Voy a dar un ejemplo. Sí. Nosotros tenemos comunicación con una lucha docente muy importante en la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara. Uh-huh. Un docente universitario cobra por mes lo que hoy sería para la Argentina 3.000 pesos, más o menos. Uh-huh. Es decir, se lo gasta en un día. Uh-huh. Están haciendo una huelga muy importante y están amenazados. Están amenazados con la cárcel, los dirigentes de esa huelga, que ha sido declarada ilegal, uh-huh. digo, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y la represión estatal constante y la represión paraestatal a partir de esta operación de liberación patriótica y lo que se llaman los colectivos, que son grupos armados por el Estado que salen a recorrer las calles en busca de manifestantes y directamente les tiran. O el SEBIN, que es el servicio secreto chavista, que se la pasa secuestrando dirigentes. Nosotros tenemos un conteo de 25 dirigentes sociales, políticos, sindicales, opositores, obreros. No estamos hablando de, de dirigentes de la derecha. Estamos hablando uh-huh. de dirigentes obreros, dirigentes sindicales. Uh-huh. 25 dirigentes desde el 2015 para aquí. De 2009 para aquí, desaparecidos, uh-huh. es decir, secuestrados por el Estado y hasta ahora no se sabe su paradero. Y quiero decir que son por lo menos 25, sí. porque yo tuve la oportunidad de conversar con una serie de periodistas venezolanos exiliados en México, estuvimos conversando por la lista y me dice, mirá, son muchos más. Tendríamos que juntarnos y vos pasarme los que tenés, yo te paso los que tengo y armamos un número definitivo. Ese número definitivo estará al caer, pero digo, al menos son 25 desaparecidos y tenemos 262 dirigentes también sociales, barriales, rurales, uh-huh. sindicales, asesinados, aquí sí se encontraron los cuerpos, por fuerzas estatales. Uh-huh. Estos son datos duros. Uno puede después discutir ciertas caracterizaciones que obviamente me gustaría poder explayarme sobre esto, sí. pero en principio ningún dirigente de izquierda, ningún dirigente que se considere incluso democrático o popular o cercano a los trabajadores o dirigente de derechos humanos debería dejar pasar estas cosas. Uh-huh. Y sin embargo, lo que vemos es que en Venezuela hay que estos crímenes tienen una complicidad no solo de la derecha venezolana, porque recordemos que Guaidó y la Asamblea Nacional es el Congreso que Maduro no reconoce y que nombró presidente a Guaidó, uh-huh. tiene autoridad para investigar todos estos crímenes y denunciarlos y no lo hace, pero no solamente no lo hace, sino que la Asamblea Nacional y Guaidó está llamando a estos mismos militares que están asesinando gente, a que lo apoyen a él a cambio de una amnistía completa. Uh-huh. Es decir, Guaidó está preparándose y está tratando de gobernar bajo los mismos métodos de Maduro. Uh-huh. Que no puede hacerlo, es otro panorama que tiene que ver con el propio fracaso de Guaidó, Y el fracaso de Guaidó tiene que ver con la situación explosiva que está atravesando Venezuela. Está claro. Ahora, Fabián, hoy, bueno, ¿en qué consistió el acto? ¿Que hubo familiares desaparecidos? Mira, en principio no hubo, no pudieron acercarse los familiares. Sí. La sobrina de Alcedo Mora quería acercarse, pero por problemas laborales no pudo. Sí, sí, digamos, nosotros tuvimos contacto con los hijos de Alcedo Mora. Uno de sus hijos está fuera de Venezuela. No puedo reproducir dónde está por este medio porque está su vida amenazada. Claro, claro, claro. Entonces. Sí. Alcedo Mora, bueno, es uno de los desaparecidos en el año 2015, ¿no? Exactamente, Alcedo Mora denunció la corrupción en PDVSA. Sí. Y luego fue amenazado por el SEBIN. Sí. Uno de sus últimos mensajes a sus compañeros era que efectivamente su vida estaba amenazada. Sí. Que si algo le pasaba, la culpa era del SEBIN, y efectivamente eso es lo que pasó. Fabián, ¿por qué pensás que...? Porque cuando yo me entero de este acto, bueno, veo que están que el acto lo convocan ustedes y otro sector de izquierda, Transición Socialista, pero tengo entendido que ustedes trataron de que esto fuera más amplio. ¿Qué problema, qué pasa con la izquierda argentina con estos temas? Lo que pasa con la izquierda argentina es lo que pasa con estos temas y muchos otros. Sí. Yo creo que yo hablé de la complicidad de las fuerzas venezolanas y en realidad y la complicidad general, no tanto de las potencias, tanto de Rusia y China, que están apoyando militarmente, están interviniendo militarmente en Venezuela apoyando a Maduro, como los norteamericanos, que efectivamente sobre esto no están diciendo absolutamente nada. No, claro, claro. Pero también hay una complicidad del llamado mundo progresista izquierda. Todos estos intelectuales que han apoyado a Chávez, que han apoyado a Maduro, como en principio un socialismo posible, de socialismo el chavismo nunca tuvo nada, es un gobierno netamente capitalista, podríamos plazarnos sobre eso, pero además como el socialismo posible o, en este caso, lo menos malo frente al imperialismo norteamericano. Entonces, con esa lógica, Atilio Borón, todo el progresismo kirchnerista, y ahora sumándole los partidos del FIT, encubren, digamos, de alguna forma, estos crímenes. ¿Por qué? Porque, digamos, se niegan a denunciarlos, se niegan a movilizarse, en función de que movilizarse por eso sería hacerle juego al imperialismo. Entonces, con ese criterio, lo que no es más que una extorsión del chavismo, es decir, o me apoyan a mí o apoyan todos mis crímenes o se vienen los Estados Unidos. Aclaro, los Estados Unidos no van a invadir Venezuela. Eso es imposible, lo hubieran hecho ya. Claro. Es un escándalo invadir Venezuela, va a ser un escándalo, va a provocar un levantamiento popular muy grande. Guaidó mismo, el fracaso de Guaidó tiene que ver con la propia imposibilidad de llamar a una movilización popular más profunda, que después él no pueda controlar. Pero, digo, más allá de eso, la izquierda entonces se va emblocando con esta burguesía nacional y al emblocarse, poco a poco va aceptando cada uno de sus crímenes. No quiero decir que los reivindiquen públicamente, ¿no? No, no, claro, pero lo dejan pasar o te dicen... Exactamente. O te dicen, no, mirá, eran, atentaban. Y uno cuando ve las movilizaciones ve que hay mucho pueblo ahí en las movilizaciones y ellos dicen que no, que es solamente la derecha imperialista. Bueno, esta cosa y estas extorsiones a las cuales nos tienen acostumbrado el progresismo, ¿no? Exactamente, lo que no pueden ver además es el fracaso del propio chavismo. Claro. Y la naturaleza de ese, la naturaleza del chavismo. Una cosa es el fracaso y además su naturaleza burguesa. Igual Fabián, por ahí había una diferencia entre Chávez y Maduro, ¿no? Como personalidades, no digo por ahí con los planes. Yo creo que más que, digamos, obviamente hay una diferencia muy grande y tiene que ver con que Chávez tiene una capacidad de dirección y una capacidad de articulación y centralización que no tiene Maduro, y básicamente eso está tratando de cubrirse entre Maduro y Diosdado Cabello. Claro. Pero sí vale la pena recordar, por ejemplo, que 4 de los desaparecidos son del 2009. Muchos de los crímenes vienen de la época de Chávez. La crisis fuerte en Venezuela empieza en el año 2012. Se va agravando. Y a medida que se va agravando esa crisis, efectivamente los métodos que tiene el chavismo para tratar de contener a la población que se va levantando es cada vez más represiva. Yo no creo que con Chávez esto hubiera sido muy diferente. Seguramente, obviamente, por personalidad, por capacidad política, capacidad de centralización, incluso por figura pública, alguna diferencia, un mayor control, una mayor legitimidad podría haber tenido Chávez. Pero que el proceso, que el Estado venezolano iba hacia una aplicación cada vez mayor de la represión y un Estado cada vez más dictatorial y un cercenamiento cada vez mayor de las libertades a la clase obrera, de eso no me quepa la menor duda. Fabián, bueno, yo te agradezco mucho. Es un tema, ya te digo, es un tema muy muy polémico. Yo coincido en gran parte con lo que estás diciendo. Aparte, siempre me pareció, sobre todo últimamente, cómo se puede reivindicar a un ejército, ¿no? Porque hoy prácticamente el sostén de Maduro es el ejército, no hay otra cosa ahí que lo sostenga, ¿no? Efectivamente, claro. Lo que hizo Maduro, en realidad ya había empezado a hacerlo Chávez, claro. Pero lo hizo Maduro, y de ahí el poder de Diosdado Cabello, uh-huh. Es utilizar las remesas de PDVSA para crear empresas a cargo de los militares. Claro. Hoy la mayor parte de las empresas, que son pseudoempresas en realidad, no tienen ningún funcionamiento real, están básicamente basadas en los dólares que vienen del petróleo, son propiedad de las Fuerzas Armadas y están a cargo de los militares. Uh-huh. Fabián, mira, una cosa nos escribe Marcio, un oyente que dice, pero yo te daría un minuto para esto porque no tenemos tiempo. ¿Podrías preguntarle sobre la posición de Razón y Revolución del tema Malvinas? ¿En 2 minutos lo podés hacer? Hay un artículo mío que anda circulando por ahí que se llama un síntoma recurrente en la izquierda y el nacionalismo, y hay otro artículo mío que se llama Razón y Revolución y Malvinas, que anda circulando por ahí. Muy breve, las Malvinas no son argentinas, y las Malvinas no es una causa nacional. La Argentina no va a ser ni más ni menos rica por conquistar Malvinas. Ese pedazo de tierra inservible no tiene absolutamente nada que ver con la crisis y los problemas que tiene el capitalismo argentino. Y las Malvinas no van a ser argentinas, ni aunque se conquisten, simplemente porque la Argentina no nos pertenece. Es decir, las Malvinas no van a ser nuestras porque la Argentina no es nuestra. Si conquistamos las Malvinas, empresarios argentinos y extranjeros van a ir a hacer negocios con lo que haya ahí. No hay nada para hacer, pero si lo hubiese. De la misma forma que la Argentina como país no nos pertenece a nosotros. Fabián, muchas gracias. No, por favor. Fabián Arari, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, dijimos que iba a ser polémico el tema, pero eso es lo bueno de este programa, ¿no? Un programa políticamente incorrecto, en donde todos pueden expresarse y, bueno, con algunas cosas estaremos de acuerdo, con otras no, pero lo bueno es que lo podamos debatir. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, Camilo, acá de nuevo tenemos que cerrar. uno queda conmovido, viste, con las notas. Te pido disculpas, viste, dije, estaba diciendo Fabián Aral y dije Fabiana. Te arrepentiste a mitad de camino, ¿eh, Fabiana? Claro, Fabián. Esas cosas que uno cuando está haciendo las cosas en vivo le suele pasar. Así que, bueno, Camilo, que nos quedan unos minutitos nada más para que nos cuentes, invitemos a la gente. ¿Qué programa hoy, eh? ¿Qué programa? Intenso. Vos fijate, ¿no? Sí. ¿No? Fijate, no creo que haya un programa con esta intensidad, este nivel de polémica. No creo que haya muchos programas de este tipo. Pero a veces me pongo contento. Y encima lo hicimos con la camiseta de Boca puesta. Oh, sí, ¿eh? Para conocer. Eso es lo único. El resto podemos discutir. Ahora con Boca no se discute. No, con Boca, ahí Boca es transversal. Somos dogmáticos. Con Boca somos dogmáticos. Boca es transversal absolutamente a todo en la vida. Hasta Boca es un mundito aparte. Es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Nosotros cuando hicimos la conscripción nos decían, viste, que al fusil había que cuidarlo como la novia. Nos decían eso, del fusil. Sí. Y yo lo digo de Boca, ¿no? Boca es más que la novia, ¿no? Boca es Boca, ¿no? Sí. Porque a veces ¿cómo se lo cuidás ahí? Igual a Boca, ¿no? Y cuidarlo es alentarlo, eso, cuidar no, la eso, Boca, sí, es ir a la cancha. Hay algo mejor que estar en la cancha Boca gritando. Bueno, ahí tenés por lo que dije recién, que Boca es transversal a todo. En Boca hay una interna política, si vienen elecciones está todo que se prende fuego. Y los últimos dos partidos que fui a la cancha, uno el año pasado contra Patronato de local y este año contra Deportes Tolima, hubo un cántico que cantó toda la cancha, obviamente no la parte de la barra brava, que era directamente insultando al presidente del club. Así como en su momento se insultó a Meal y como posiblemente, no sé, te gana Veraldi hoy, otro candidato, lo vamos a putear también. Así pero que, el equipo es el equipo. Pero a Boca se lo banca. Los goles se gritan y a los jugadores. Por ahí se los putea también, pero para que metan, para que corran y transpiren la camiseta. Bueno, y hay que terminar con las barras, eso también, ¿eh? Muchachos, che, Donofrio. Che, vos tenías ahí las 300 entradas esas que estaban comercializando los Barra Brava cuando hicieron el allanamiento. No te escuché decir nada de las 300 entradas esas que tenía la barra brava, ¿eh? Bueno, vos también vas a ir en cara cuando termines el mandato como pasarela. Bueno, vamos. Una cosita nada más, qué cara de gallina que tiene Donofrio. Nada sí, más. Creo sí, que es ¿viste? El tipo más gallina del mundo, claro, es increíble. Claro. Es, creo que pero es... él no se fue a la B, ¿viste? ¿Viste que lo de River? Le tiró el pato al otro. Claro. Como te acordás, Ramón Díaz, que yo no me fui a la B, ¿viste? No, se fueron todos. Hasta el último hincha del River se fue a la B. Che, vamos con el Bafisi, dale que. Sí, hoy arranca el Bafisi en sí. Un ratito nada más. ¿En dónde arranca? En Belgrano, en la sede de Belgrano, en el cine multiplex, como sí. Dijimos ya la semana pasada que fuimos adelantando unas cositas, cambió la sede, aparentemente es por una cuestión que uno puede llegar a deducir, por una cuestión presupuestaria, por una cuestión de recorte, se pasan a tener 6 salas en un par de manzanas, sí. Incluyendo una sala medio improvisada que va a haber en el subte D, donde se van a ver... Y en el Parque Centenario, ¿no? También en el Parque Centenario, sí, el Parque Centenario ya estaba. Pero ahora estoy hablando de donde va a ser la sede central, que es en Belgrano. Un poquito, digamos, no hay tanto movimiento por allá. Los años anteriores fue en el Village Recoleta, frente al cementerio en Junín y Vicente López. Y ahí no solamente estaban las 8 salas del Village Recoleta, sino que también a la vuelta estaba el Centro Cultural, que cuenta con una sala más y con salones para también realizar otro tipo de actividades. Ahora, perdóname, a mí me llegó una invitación a las 7:30 en el Gomón. Ah, perdón, sí. Hoy la película de apertura, Claudia. Sí, Claudia. Es a las 7:30, es en el... De Sebastián De Caro. Sebastián De Caro. Sí. Es hoy a las 7:30, la película va a comenzar a las 8, es la apertura del Bafisi, la deciden hacer ahí porque es un espacio Inca. Ahí va a ser sede, los espacios Inca van a ser sede del Bafisi, entre ellos el Cine Gomón, ubicado en la zona de Congreso. pero la sede principal va a estar en Belgrano. Y la mayoría de las proyecciones van a ser en Belgrano. Ajá. En el Multiplex Belgrano, en la plazoleta, que ahora no recuerdo el nombre en este momento. Y bueno, van a estar ahí, son 6 salas que se van a repartir, digamos, las películas más... Lo de hoy, vamos a decirlo, era para la prensa, hoy se puede ir con invitación nada más, por lo menos eso nos llegó. Ok, sí. Ahí también, sí, bueno, a partir de mañana es la apertura del festival al público, sería, donde se pueden conseguir las entradas, que ya están a la venta en todos los complejos. Están a la venta hace ya 2 semanas. Eso es otra cuestión. Uno tiene cerca. Por ejemplo, vos vivís en Congreso, te querés comprar una entrada para una película que van a proyectar en Belgrano, por ejemplo, como estuvimos diciendo. La podés sacar en Congreso, la podés sacar en el Gomón. No es necesario que te vayas hasta allá y después vayas a la función de nuevo. Ajá. Podés sacarla en cualquier lado. Cualquier sede del Bafisi, en cualquiera podés sacar entrada. Bueno, ¿cuánto vale la entrada? 80 pesos. 80 Esto como pesos. Parte de la información. Bueno. 60 para estudiantes y jubilados. Para estudiantes y jubilados. Obviamente con una credencial que lo certifique. Como las funciones de prensa y todas las películas que forman parte de la competencia tanto nacional, internacional, competencia de cortos y de vanguardia y género, las funciones de prensa a las que vamos a ir todos, todos los que estamos acreditados en el festival, se dan a lo largo del festival. Vamos a dividir en 2 partes esta columna. Hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones que podemos anticipar por directores, películas rescatadas, asimismo se llama como el ciclo del Bafisi, rescates, tanto en 35 milímetros, algunos en digital y demás. Y a partir de la semana que viene vamos a hablar de la competencia internacional, películas de las distintas competencias, películas que después seguramente no pasen en ningún otro momento por el país. Cartelera nacional, cartelera comercial, así que... Y después, bueno, uno termina siendo de alguna forma obligado a conseguirlas por otros medios no tan legales, ¿no? Si desea ver esas películas. Así que ahora, rápidamente, un par de recomendaciones. Van a estar estrenando el nuevo documental de Peter Bogdanovich. Él es ya un gran director, tiene unos 40, 50 años de carrera. Tuvo su apogeo en los años 70 con Claro de Luna, inclusive una película del año 74, si mal no recuerdo, la filmó en blanco y negro, haciendo referencia a las películas del cine, a las películas de la época de oro de Hollywood. Y bueno, están presentando su nuevo documental que se centra en Buster Keaton, The Great Buster. Vamos, en esta película lo que vamos a ver es un recorrido por la vida de Buster Keaton, distintos métodos, digamos, a la hora de trabajar, ya que era una especie de, no sé si antecesor, porque inclusive coincidieron un par de años, pero fue como mismo una inspiración para Chaplin, inclusive, ¿no? Y que manejaba muy bien el humor desde el lado físico, como que de alguna forma ellos dos reinventan un humor en un cine mudo que uno lo ve hoy y dice, pucha, qué poco recurso que había. Y no, cuando hay creatividad, por más que el recurso sea corto, te puede salir un maestro así y te deja una huella para toda la historia. Como decía Tarkovsky, esculpen el tiempo, ¿no? Así que bueno, primera recomendación es, seguimos por los documentales. Va a haber un documental sobre la vida privada, entre comillas, de Vladimir Putin. Uh-huh. Digamos como en la parte política, podríamos decir, ¿no? Siempre hay algunos documentales políticos bastante interesantes y ese va a ser uno. Pero recomiendo, y es el que me genera más acá lo tenemos, Putin Witnesses. Parece que entrevistan a distintas personas que fueron parte de su vida privada cuando era más joven y demás, y cómo fue construyendo su carrera política. El más interesante es Gorbachev por Herzog, película que dirige Herzog, y entrevista al protagonista. Bueno, no me voy a poner ahora por una cuestión de tiempo, no me voy a poner a hablar de Werner Herzog, pero bueno, es un director que ya tiene también una trayectoria muy grande y que está presentando una nueva película. Es más, hace poco estuvo en La Plata, estuvo en el Museo de La Plata, hablaremos de eso en otro tiempo. Va a estar presentando su nueva película, en la cual, bueno, también se va a meter, se mete en años de la Unión Soviética. Esas recomendaciones por ahora. La semana que viene vamos a hablar más, sobre todo con la competencia, con los rescates también, que me quedaron ahora colgados, pero sobre todo vayan y lo que les llame la atención, revisen y vayan a ver cine, que está barato, está interesante y son películas y que no van a poder ver. Y en el Parque Centenario es gratis. Hay un montón de centros culturales. Bueno, mismo Parque Centenario, todo lo que sea al aire libre y mismo Bafisito para los chicos en la 31, en la Villa 31, o mismo también en el Julián Centella, en este momento recuerdo, son todos gratis. Así que aprovechen, hay un poco de todo. Hay rescates, hay clásicos, hay nuevos, hay competencia, hay género, hay de todo en el Bafisi, así que aprovechémoslo. Son 2 semanitas, 10 días en que podemos ver mucho cine y buen cine, y cine que no vas a ver en otros lados. Así que se terminó. Se nos acabó el programa. Muchas gracias. Che, también está la tercera cumbre internacional de ciudades culturales. Hoy se inauguró la mañana acá en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Nos encontramos la semana que viene. Excelente. Aguante Boca, 114 años por 114 años más, y nunca nos fuimos al descenso ni nos vamos a ir al descenso, por lo menos mientras yo viva. Chau.